CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Damas y caballeros, señoras y señores, chavos y chavos, y vasos que andan dando vueltas por el universo, sean ustedes muy bienvenidos a la 675ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda al final de su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos del último programa. Ya está, es una forma de decir, sí, también aquí temporada y suponemos que habrá otra temporada. Suponemos. Esos son todos los suposiciones, póngale, que está dando vueltas aquí por dentro de la tripulación de la nave María Tijuana. Damas y caballeros, pasamos a presentarla, pero desembarazamos rápidamente de estas despedidas nostálgicas que no nos caben, ¿verdad? Con ustedes, quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, él es el capitán Roger Vinilo. Así que sí, es él, con una chela en la mano. Sí, y con un pañuelo. No, es un pañuelo. No, está corroborada su presencia en la próxima temporada, capitán. Sí que sí. Bien. Damas y caballeros, presentamos, no queda otra, ¿verdad? Damas y caballeros, presentamos ahora a la más hermosa de todas las tripulantas de esta nave. Y por qué no decirlo, con quien si no hubiera firmado el contrato específico donde dice que seguirá chambeando en este programa, nosotros lisa y llanamente hubiéramos buscado otra. Pensábamos que íbamos a decir que no la hacíamos. La productora estrella de este programa de radio es ella, la Muda. Sí que sí, más bella que él, siempre. Claro, que nunca. Eternamente bella. Podría titularse la película que jamás se ha filmado sobre ti. Digo, película que no se ha filmado apta para todo público. Señoras y para lunes que viene tiene preparado de todo. No, bueno, pero está bien prometer cosas, Muda, es verdad. En la ropa, aunque sea. Ajá. Sí, ha jurado inclusive que el fin de semana no va a salir de la nave con los preparativos. Sí, que sí. Damas y caballeros, presentamos ahora al que hace todo esto posible. Así que cúlpenlo a él, señoras y señores, con ustedes, el técnico a cargo de este viaje, él es el Mico. Así que sí, Mico. Mico bello para algunas. Trabaja, Mico, trabaja. Mico asqueroso, cochino y chancho para otros. Claro, para la mayoría, sí. Y ahí está Destructor, damas y caballeros, listos y preparados para encarar este viaje que, como ya saben, va camino hacia ningún lugar. Y lo bueno de ello es que podemos terminar en cualquier parte. Cuando el brillo se acabe y todo lo que creías que vale valga nada. Cuando la hermosa calle principal iluminada de neones muestre a las ratas comiendo de la basura. Y cuando a tu supercarro se le joda el motor. Cuando tus tetas se caigan y tu columna se doble como un arco. Lo único que agradecerás es el tiempo que le dedicaste a tu mente. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. ¿Qué onda, chicos? Les saluda Maliante desde Orange, California. Hola, Maliante. Una vez más, dicen, en otros programas pasados se hablaba de Maná. Seamos honestos, cuando uno anda tratando de conquistar a una dama, uno sacrifica a escuchar música que la chica le gusta escuchar. Saludos, el no, Maliante. No, que no, cabrón. No, yo coincido a con Maliante en parte. A las chicas se las puede llevar a otro lugar. Educar específicamente. Mostrarles otra música. sí, y seducirlas así. No, no, no, pero yo coincido con el maleante que la, las dos... Bueno, igual, ya estás buscando una mujer que escuche maná, vete al carajo. Estás cagado, güey. No, pero las dos, tres primeras salidas, uno dice, ah, y te gusta esta película, y tú dices, ¿qué película mamona de mierda? Y dices, no, sí, es una gran película. Y tú, y te gusta esta música... Eso es un mal ejemplo. Es muy mal ejemplo. Tú vas a decirle, esa es una película mamona de mierda. No hay forma. Y si ella se enamora, quizás se enamore por eso. Claro, es verdad. Va, me lleva a la contraria. Sí, es verdad. Pero bueno, maleante, en este caso yo coincido contigo. El señor Lagarto, no. Y seguirá en la lucha permanente. Gente, ah, mierda. Hoy me levanté a las 6:45 para venir a Tucumán a esperar a los trolos que me vienen a traer la heladera, la TV y otras madres. El tema es que son las 1:42 p.m. y los hijos de puta no aparecen. Chinga, por favor, un chinga. Bueno, madre, son demasiadas cosas. Del Hiper Libertad. Nos leemos otro día. Es el Adolfo de Tucumán, que está muy activo. Está muy ansioso. Está muy ansioso, está muy activo. Hay gente que le manda mensajes de voz grabados para que sean reproducidos en este programa de radio que están específicamente dedicados a él, como Cretín Blaster, como Palomita 40. Pero cabrón, ¿qué? ¿Estás pidiendo más, mensajes en el chat? Sí, a mí me parece que sí. Me parece no jodas. No jodas, Adolfo, ¿eh? ¿No? A mí esto de los cambios me pone mal, así que estoy de mal humor. Estamos así encabronados. Hola, me llamo Alfredo. Alfredo, ¿qué quieres? Sí, ¿sabes lo que me jode aquí en Juliaca, Perú? Su ¿qué? Gente, que es hipócrita y cucufata. Dice, no jodas. El asunto es que en un canal nacional pasaron la verdadera dimensión de los carnavales de Juliaca, es decir, gente borracha, derrochadora y todos los demás vicios. El asunto es que en ese reportaje indignó a los pobladores, al menos a una mayoría que decía que nos han desprestigiado. Saben que esa gente es una cagada de la puta madre, es así, les gusta aparentar cosas que no son. Para mí, que se vayan a la mierda, sí me gusta vivir entre falsedades, dice. Y bueno, decirles a ustedes que ya se pasaron de la raya y me parece bien, sigan jodiendo contra... ¿Dónde bueno, estaba la raya? Hermano, no sabemos dónde estaba la raya. En realidad nos pasamos de la raya porque no encontramos la raya. Ah, sí. Sí, bueno, pero sí. La estamos buscando. La estamos buscando la raya. Sí, muda, eso bueno, puede ser. ¿Saben? Guarda esa bandeja, muda. Bueno, ¿saben? Robaron música a un compatriota. A lo de que se vayan a la mierda los de Maná. Bueno, saludos, bye. Bueno, si le... Basta, de Maná, si le, basta. Si Maná le robó la música a alguien, vos porque se jodan. Claro que sí. Bueno, Alfredo, entendimos más o menos lo que quieres decir con tu mensaje. Sí que sí. El carnaval es eso, gente borracha, derrochadora y todos los demás vicios, ¿no? Sí, es carnaval. Que no sé qué creen, lo demás es negocio y ahí está, televisado. ¿Qué hubo, hijos de la María Machete y Pedro Navajas Puñales? Dice, les escribo para saludarles y decirles que el programa está de a huevos. Y la neta, tengo rato escuchándolos, pero me daba huevo escribirles. Neta, estaba muy chido. Ahí, el tal Jefferson lo vi hace 2 días cuando estaba escuchando a Brujería. Dice, yo creo haberlo visto, como, pero quién sabe. Esas cosas, ya, yo soy el pinche Mortis. Ah, está bien. Se presenta Mortis. Les escuché discutiendo la música. Yo creo y pienso que tanto el pop, el rock, el metal, el punk, el dark y el gótico es una pinche arte. Tanto hay letras pedorras como en el pop, pero también hay letras que más madreras al rock y al metal. Yo no soy de un solo género, tanto escucho música en un estilo. Bueno, nos vale madre. Sí. Escucha Brujería, Sepultura, Dimmu Borgir, The Children of Bodom. Como escucho también unas rolas de Belinda, Kalinga, La Renga. Es decir, escucha cualquier cosa, no escucha nada. Y al carajo, nos parece muy bien. Bueno, basta de hablar de música. No es un programa musical. No, que no. Es más, aquí no se pasa música, no se piden rolas. Hay miles de programas musicales donde tú puedes ir al Euro Operate Chart of the Day. Póngale. Al carajo. No pasa nada tu mensaje, pero no importa. Te entretienes escuchando otra radio. Así que se acabó el debate. Al carajo, ya nos aburrimos. Preferimos hablar de los cuyes, por ejemplo. Sí que sí. Pero en esos momentos tenemos que llamar a la licenciada Mónica Galindo de Gafeo, que a partir de ahora no se irá en todo el programa, porque tengo miles de mensajes para ella. Así que estamos complicadas. La primera que llega es Palomita 40, pero también está complicada en extensión, así que llega por aquí. ¿Qué tal, licenciada? ¿Cómo está? Oh, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo está todo? Bien, es su último programa, ¿eh? No sabemos si estará en la próxima temporada. Me encanta terminar hartos con las bueno, cosas. Está bien, licenciada. ¿Qué tenemos con esto ya? Dice Lu de Lima, Perú. Hola, Lu. Dice, hola, chicos. Solo quería quejarme con ustedes de una persona de su misma especie. No entiendo a los hombres y creo que nunca los entenderé. ¿Por qué en un momento pueden ser tan lindos y después se comportan como grandes idiotas, quitando todo el interés que demostraron en un momento? Porque he decidido seguir sola, así que me preocupo de mí. ¡Ay, qué cólera! Supongo que la doctora me entenderá. Pero cómo no entenderte, querida Lu. Los hombres, igual que las mujeres, y que todo ser vivo tiene un tiempo útil. ¿Qué? ¿Descartable? ¿Sí? Totalmente descartable. Ajá. Cosa que después para otra persona puede llegar a ser útil de vuelta. Ajá. Pero para una es... tiene un tiempo útil. A mí, por ejemplo, me duran 3 horas, 4 horas. Pero usted, por ejemplo, le vendría bien el cabrón que descarta a Lu, por ejemplo. A Lu ya no le es útil porque antes le mostraba interés y ahora se muestra medio... Sí, si no lo conozco. Va. ¿Cómo está? ¿Está bien? No sé, a Lu le gustaba. Así que imaginamos que... Sí, supongo que sí, Lu tiene buen gusto. Bueno, pero aquí no es una columna para que usted... Pero descarta, descarta, querida, descarta. No te preocupes por nada. Va a conseguir otro más. Y nada, y nada. Y así seguirá la vida, ¿eh? Sé feliz. Bueno, muy bien. Licenciada, no se vaya porque luego también llega... justamente Palomita Forgy desde Buffalo, que tiene un problema que de desentrañar justo antes del fin de semana. Ah, si no, está bien, esperaré. Arderá todo. Bueno, postdata de Lu, de Lima, Perú, dice lo de Pinamongo, dice ya se quedó como algo cariñoso. Sabes que en el fondo, muy, muy, pero muy en el fondo se te quiere. ¡Ja! Y número dos, aunque estés perdido por ahí, Jefferson te manda un besito chiquitito, dice, creo que eres el único que se lo merece. Ah, y al señor Lagartija también. Gracias, Lu. ¡Mua! Dios mío, están ustedes todos arrestados. La ciudad ya te taladró los oídos. Un poco de aire. Entrás, salís. Pensás en lo que te pasó hoy. Lo que tendría que haber pasado y no pasó. Y lo que puede llegar a pasar. Todo suena cerca. Todo te suena lejos. El mundo entero está ordenado y tu cabeza es un desorden. Y tu cabeza es un desorden. Tu cabeza es un desorden. Tu lugar no encuentra espacio y sentís que para lo único que tenés los pies es para patear con eléctrica descarga todo lo que tenés en la garganta. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Comunicate con el control. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Desde Momoxplan, Cholula, Puebla. ¡Hola, Lobo! Lobo Broad, qué pasión, dice. Sí que sí, qué pasión. Una pregunta, ¿algún español que conozca una prisión en España nos podría contar cómo son las prisiones, cárceles, reclusorios en España? Porque dudo que sean como en las películas de Almodóvar, firmado Lobo, que se retira sin acaba de ver una película de Almodóvar. Es verdad, y dijo, para mí que no, porque para no, mí que no son, querría sí. estar hasta claro, con preso, sí. ¿verdad? Bueno, deténganme. Hay muchos españoles en este momento escuchando, pero no sabemos si han pasado por la prisión. Lo que sí sabemos es que todos los que nos están escuchando en este momento merecerían estar. Deberían estar, sí. Así sí, que sí, bueno, sí, si seguro. Conocen algo, el Lobo está interesado en saber cómo son las cárceles reclusorios en España, ¿eh? Desde la España franquista hasta la España de nuestros tiempos. Ronald Eichmann de Guatemala, Guatemala, dice, pues lo que haría sería, ¿en qué mundo se desintegre? Sería destazar al mico muy, pero muy despacio porque no pasa mis mensajes. Le desataría tal... Él no elige los mensajes. Quiere cortar... Es lo único que no hace. No, lo único que no hace y tú lo culpas a mico, Ronald Eichmann. Dice, bueno, lo destazaría tan pero tan despacio con un corta uñas. Dice, ¿saben por qué, mico? Cerote de mierda. Dice, no pasan mis mensajes porque creo que el mico merece eso y un después me lo comería. Dice, para que no pueda ni mierda del mico. Bueno, es que está... Está bien, sí. Está cada vez más irregular. Ronald, no te preocupes, mico, te defenderé. Es una institución. Ronald Alman creo que sí, viene sí, del sí, programa sí. 5. Escuchar mandando mensajes como ese que a veces ni él mismo se comprende, pero está bien, ¿eh? Pues te defenderemos, mico. Ahí estamos. Pool es de Chimbote en el Perú. Hola, dice, el peor regalo que me han hecho es un gato. No me gustó, pues. Dice, no le gustó el gato y entonces le parece uno de los... ¿De qué color? Que... Ya, depende del color. Esos gatos que son de muchos colores los puede ir dando vuelta y terminan como claro, un trompo, sí, sí. creando colores y terminan siendo cabrón. José Luis es de Buenos Aires, Argentina. Dice, un día antes de que el mundo se desintegre, gran comilona, una terrible parranda, ah, tener la mayoría cantidad de mujeres posibles, uh-huh. manejar autos lujosos, patearle el trasero a mi jefe y si queda tiempo dar una vuelta por el parque con mi señora, dice. Ah, pues, está bien. Es la vida de un millonario aburrido. Sí, la vida de un millonario aburrido. Pero es gracioso que mayor cantidad de mujeres, o sea, bueno. llegan todo con Rusia en el cuello, ahí todo pedote, habiéndole pateado el culo al jefe, un auto que... Y ahora me voy con mi señora a pasear por el parque. Sí que sí. Está bien. Un abrazo para José Luis ahí en Argentina. Amper de Guadalajara, Jalisco, México, dice, ja, qué onda, cabrones. Bueno, recuerdo en una ocasión, yo esperaba justamente un carro a control remoto, y chido, fue justamente lo que recibí. Bueno, estaba yo muy feliz, pero a la hora de abrir la caja para ponerme a jugar, ah, sorpresa, el auto no funcionó. funcionaba y al hacer válida la garantía terminé por recibir vales de despensa, pero que ya no tenía, bueno, pero que ya no tenía la existencia más auto, algo claro, así. Claro, no tenía autos. Donde fue, señor, y le dijo, bueno, me lo cambian. No, te damos los vales porque no hay más autito de eso. Solo quedan muñecas Barbie, peponas y alguna otra que me traía esta que larga fuegos artificiales. Y le dijo, no, yo quiero mi auto, no, esto no, no, es vales. O aceptas está esto, desclasificado. O aceptas estos vales o vales madres. ¿Cuáles eliges? No, está bien, estos vales. Dijo, ja, hubiera preferido un osito de porcelana relleno de mota, dice Lander. Se quedó. Qué feo, porque lo tuvo. Claro. En algún momento tuvo su auto control remoto y dijo, ah, qué no chido. No funcionaban. Jamás funcionó. ¿Probaste de ponerle baterías, güey? Porque mira que no te vienen los. Ah, póngale eso. A lo mejor lo puedo cambiar y ya. Hola, cabrón, soy el Pollatron, dice, y me comunico con la nave por primera vez porque me gustaría hacer una consulta al pinche muñeco de la tele. Me gustaría que me aclarasen una pinche duda que tengo, dice, en las... Esa es la siguiente, en mi curro, trabajo, laboro, chamba, dice, estábamos los compañeros y yo discutiendo si el jefe era un hijo de puta o un mamón. Y me gustaría que aclarase la diferencia. Gracias, felicidades por el programa y aquí llega el pinche muñeco de la tele. ¡Hola, amigos! ¡Hola, pinche muñeco de la tele! ¿Cómo están todos? Estamos muy bien, ¿sabes? Pollatrón te hace la pregunta de qué diferencias a un hijo de puta de un mamón. Aquí tenemos un hijo de puta. Ah, aquí a izquierda de la pantalla podemos ver a un hijo de puta. Y este es un mamón. Ajá. Que está regalando flores. Ah, mire usted. Está tratando de hacerse una pelea que él mismo. No, se va a quebrar ese hombre. Este es un mamón. Este es un mamón. Sí, ah, sí. A derecha de pantalla, un mamón. A izquierda de pantalla, izquierda, un hijo. Sí. Bueno, pueden cambiar, pues hay otros hijos de puta, no solo Bush. Ajá, características de lista de hijos de puta. Bueno, estamos actualizando, perfecto. Entonces, un hijo de puta y un mamón no es lo mismo. No es lo mismo. En esos conjuntos... Traten de no confundirlo. Recordemos, el pinche muñeco de la tele nos había mostrado justamente esa serie de conjuntos que al, en la intersección del conjunto se genera un nuevo conjunto. ¿Dónde está el mamón, hijo de puta? El mamón, hijo de puta. Que también lo existe. Sí, existe. Y si existe como jefe es bien pinche grave, ¿verdad? Ah, es terrible. Es terrible. Yo lo que recomiendo es contar ovejitas. ¿Contar ovejillas, pinche muñeco de la tele? Sí, 6 ovejillas, póngale. O sea, cuando te viene a hablar tu jefe, que es mamón, hijo de puta, sí. Tú cuentas ovejillas mientras ovejilla, lo escuchas. Dos ovejillas. Y el tipo te está diciendo, ovejillas. Usted, Fernández, debería ovejillas. Haber llevado todos esos estos trabajos, porque usted sabe que aquí en esta empresa se los tenía. Así que, cuando por favor, llegas, ya, ovejilla, y espero que me haya escuchado dice, bien. Pinche jefe mamón, hijo de puta, no me jodas. Está bien, yo creo que no le va a durar la chamba, pero gracias, pinche muñeco de la tele. ¡Adiós! ¡Y recuérdame por siempre! ¡Adiós, pinche muñeco de la tele! Ahí está, no sé si te quedó claro, Pollatrón, pero para nosotros que tu jefe es un pinche mamón, hijo puta, ¿eh? No cabe duda. Hola, amigos, me llamo David, soy de Formosa del Norte, argentino, ahí en el limítrofe con el Paraguay, ¿no? ¡Ah, sé que sí! Dice, ¡ja! Hace unas semanas que vengo escuchando la radio por internet, esta es la primera vez que escucho su programa, y está muy como hace unas semanas que vengo escuchando la radio por internet, y esta es la primera vez que escucho el programa. Bueno... Está y muy extraño. Por radio. Claro, antes lo oía, no. ¿No? Formosa. Dice, y está muy bueno, felicitaciones, muy bueno. Dice, che, ¿algún tema de King Crimson? ¿Les podría pedir mejor si es One More Red Nightmare? No. Muchísimas gracias y muy buen programa, excelente. Lo dice todo porque claro, está con sí, las esperanzas para... de que suene no, King Crimson. King Crimson. Lo lamento, David de Formosa, un abrazo y saludos a la gente de King Crimson que está drogada todavía a pesar sí, de sí. tener cierta edad. El Tapatío Rascabuela de Jalisco dice, ¿qué onda? ¿Cómo hola, están? Tapatío. Esperando que todos estén bien. Oigan, un compa Javier cumple 25 años el mes en curso y pues como es fanático de la licenciada, yo el Tapatío Rascabuela le dice, licenciada, por favor, desearle un feliz cumpleaños y de perdir una oda como para este Javier, dice, y pues ya que no pueden estar juntos Javier y la licenciada, pues le pediría una chaqueteadita a la licenciada, una tocadita de bueno, unas cosas promiscuas que le pidan a la licenciada, me parece extraño, la licenciada no es de ese talante. ¿Qué tal? Oh, sí, escuché que estaba nombrándome. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Oh, ¿cómo está? Ya la saludé, licenciada. Escúcheme, sí. Está un poco caliente todo el ambiente aquí. Sinceramente... no está caliente. Yo también estoy caliente. No, básicamente Javier, que está cumpliendo años y no sé... Javier, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Me pongo mano en panocha? No, mano en panocha. Le quiere tocar las tetas. No sé qué quiere hacer. Ay, querido, qué placer me daría que me toque los pechos. Pero usted hágase respetar, licenciada. Usted no puede llegar así de promiscuo. Ah, venga, tócame las tetas. ¿Qué se cree que es esto? Se respeta así. La gente se respeta tocándose y conociéndose. Siempre con respeto. Bueno, está bien. Con respeto, mándale un beso a Javier que anda ahí cachondo. Bueno, querido, te mando un beso divino. No se levante las vestido, por favor. Asquerosa. Vieja, váyase, por favor, le pido. Ahora sí váyase. Luego lo voy a llamar de nuevo. Hola, niños. Está bien, feliz cumpleaños para Javier ya. Dice, bueno, al tapatío Rascabue le agradecemos su intervención aquí promiscua, soy ese chabacana. Hola, niños. Hoy les voy a contar una historia del padre Adolfo. Ah, niños, reúnanse. Ah, sí que sí. Un señor va a hablar, Dice, bueno, hace ya mucho tiempo en un pueblo cercano al mío vivía un sacerdote, su nombre era Adolfo. Todos le decían padre Adolfo. ¿Se le día... puede dejar las orejas? No, espero que sí, porque si no a Adolfo le vamos a mentar la madre. Dice, bueno, de día hacía las tareas comunales de cualquier cordero de Dios, dar misa, confesar y todo eso, pero de noche se encontraba con mi abuelo, el dueño del cine que hoy en día acosa sexualmente a una coreana. Se encontraban estos dos personajes y se iban a los clásicos bailes de campo, unas orgías de vino asado y chinitas que les gustaban a los habitantes de las ciudades. El tema es que el padre Adolfo y mi abuelo bebían mucha sangre de Cristo y rompían votos de castidad y matrimonio respectivamente con las chinitas del campo. Después, excitados... Esto lo mandó Adolfo de Tucumán. Exactamente. Y se llama Adolfo también. Claro, porque nosotros estamos dudando ahora de su paternidad. Es hijo del cura, ¿eh? Después, extasiados por la comunión, volvían al cine de mi abuelo y se ponían a cantar en la vereda. Como a las 6, el padre Adolfo sacaba su auto y volvía a su iglesia, pero todas las mañanas lo encontraban dormido en medio de la ruta. No sé qué pasó con el padre Adolfo, pero mi abuelo sigue en su cine y sobre todo acosando a las coreanas. Adolfo José Pelufo Post Scriptum es una historia verdadera, me la contó mi abuela hace unos años, la llevo bien en la memoria. Dice la y memoria. Sí, se llama Adolfo. Claro, en la memoria. ¿Has averiguado por qué te han puesto Adolfo? Sí, digo que vos investigaría Adolfo, ¿eh? Sí, vas a decir con que no, que mi padre se llama Adolfo, que mi abuelo se llama Adolfo, pero ay, ay, ay, ahí estaba el cura borracho y en medio de la carretera. En caso de que el mundo se desintegre, si el aburrimiento te invade, tócate. Si por alguna razón no puedes, relájate. Nosotros lo haremos por ti. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chapa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. ¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre! Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando. canaltrans.com. Hola, pirata y lagartija, estoy deprimida, dice Palomita Forti. ¿Qué pasa, Palomita? De Norteamérica. La vez pasada no sé cómo se me fueron las cabras por el monte. En realidad fue que sí, no me salía la ñ, dice, y hasta ahora no me sale. Necesito ayuda, dice, necesito hablar con la doctora. Dice, bueno, me he puesto cachonda y no hay hombre a mi lado porque para que me console y mi consolador es muy pequeño, dice. Pero la razón que me puse, dice así, es porque hace más o menos una semana recibí un mail, era mi exnovio Edu. Edu. Claro. Nosotros tenemos una larga historia que no vendría caso contar en ese mail. Hace 2 años estuvimos chateando como 2 horas. Yo seguía acordándome de él y él me preguntó por qué me acordaba yo de todo eso. ¿Entendés? Dentro del chat, claro, sí. Dice, ah, yo me acuerdo. ¿Por qué te acuerdas de todo eso? Porque tú te acuerdas de todo eso. Yo le dije que porque estaba en una situación que no sé qué quiero. Dice, ya que estoy bien caladita en la escuela, entonces yo le pregunté si en realidad me quería ver, ya que el mail era una invitación a un concierto. Claro, a Palomita Forti le llegó un mail que decía, gran concierto de los Red Hot Chili Peppers en el Queens, en una larga lista, y Palomita dijo, ¿qué me quieres ver? Y el güey dijo, bueno, ya estoy en el chat, chateando claro, con ella, hemos salido, y le dijo, bueno, sí, le dijo, ¿no? Dice, bueno, entonces, porque era la invitación al concierto, ¿no? Obvio que yo tenía que pagar, era en el Queens, y pues lo pensé mucho, y justo anoche, para no perder la oferta de 7 días antes, compré mi ticket de $84. Wow. Eso es una oferta, amigos, sí. Y no sé qué quiero, obviamente mi novio no sabe nada, él no escucha esta radio, así que no hay problema, pero ¿qué debería esperar de él? Él no me ha insinuado nada, y pues yo fui la que terminé con él, y me acuerdo que él lloró, y después de eso, en una cita me pidió un beso y yo se lo negué, pero eso fue hace casi 2 años. Después de eso, bueno, lo he visto esporádicamente, no por mucho tiempo. ¿Qué tal si él ya tiene novia? ¿Qué tal si Ava va al concierto? ¡Apa! Rafa. Sí. Dice, bueno, pero y, de prostituta. Claro, y mira si Abba va al concierto igual. También. O sea, va Abba y luego llega a los cuatro Abbas y dice palomita y no sé. Dice, ¿qué tal si mi novio va al concierto? Que me dijo que había un concierto la misma fecha. Su ex novio. Se va por ahí. No, su novio actual. Ah. Porque lo que está pensando él es en encontrarse con su viejo amor, sí, con su viejo novio que ella misma dejó y que recuerda que él lloró en este concierto y no sabe ni el novio, ni Abba, ni Apa, ni los Village People que se van a encontrar justamente ahí. Claro, sí, es complicado. Dice, así que me dijo que había un concierto en esa misma fecha y ahora tengo miedo que todos se encuentren y todo eso. Y ahora, ¿por qué él tiene un show? Estoy gastando $82, dice. ¿Es que acaso un pene vale tanto? ¿O es que él es más que un pene para mí? Con indecisión y tristeza en el bolsillo, Palomita Forti, alias La Tranqui, Postdata, por favor, doctora, venga conmigo. Solo es $10, dice, en Red Zone, Queens, New York. Queens queda en Village y el grupo se llama Infectious Disease, pronunciación Infectious Disease. Palomita, querida palomita. Palomita, querida palomita, en efecto. Vamos al punto clave, que nada es más importante que un pene para ti. No. Así que no nos confundamos. $84. Es una niña grande y una consoladora que tanto chico. Ha crecido, lo ha comprado cuando tenía... Claro, está bien. Licenciada, no quiero seguir su juego. Está bien. Esto es complicado, niña, pero sin duda lo que estás buscando es un gran pene. Ajá. Sí, y un gran desmadre, porque digo, si se llegan a encontrar todos ahí, ¿cuál va a ser la reacción de Palomita? A lo mejor este chavo no quiere nada con ella. Y Palomita está tratando de esquivar cosas que en realidad lo que quiere ella viviendo en Estados Unidos y llevando la vida lujuriosa que lleva Palomita. Es lo que quiere York. Ella en realidad es encontrarlos a todos. Ah. Sí, sí, sí. Usted dice si es posible que vaya a Bucking. Vaya Los Village People y que vaya King Crimson también, ¿no? En realidad lo que quiere es limpiar una especie de situación que la tiene altercada ahí entre amores. Ella lo que quiere es ser la atención, porque le duele mucho haber pagado esos $84. Entonces lo que quiere ella es que se junten todos a ver cómo ella hace el amor. Ah, bueno, está bien. Yo no creo que el novio... Yo haría lo mismo. Pero usted es una promesa. Está usted muy bien encaminada. Pero que usted vaya a mostrar las tetas a los conciertos. Encontrarás miles de personas deseosas de tirarte encima. Transpiradas, hediondas y borrachas. Que se te vea algo, porque después se terminan viendo los culos de los demás y no se ve nada de una. A mí me pasa siempre. No, está bien, licenciada, le agradezco. Yo espero que le haya servido. $84 son $84. $84 son $84. Y de esos $84 se tienen que multiplicar en millones cuando salgas en las tapas de los diarios y las revistas del mayor y del mundo entero. Licenciada, usted va a ir a tus tetas. No, quiero ver tus tetas en la pantalla, en la CNN. No, está bien. Te deseo mucha suerte. ¿Va a ir al concierto usted en New York? No, no. Insectus, no, no voy a pagar $84. Por mostrar las tetas, ¿verdad? No. Ya tiene sus lugares donde puede ir mostrar tetas sin pagar. Gracias, licenciada. Yo le pido mil perdón. No hay muchos mensajes. No, me es muy interesante. Seguiría hablando horas y horas y explicándole cómo es la vida a esta niña. Gracias, licenciada. Ya no vamos a hablar de qué se puede hacer ahí en la Estatua de la Libertad. Cosa divina que he hecho yo. Está, es importante que el consolador sea pequeño, el de Palomita, o se pueden hacer cosas maravillosas igualmente con un consolador. No, se pueden hacer cosas maravillosas. A lo mejor está como negada ella, ¿no? No lo sabes usar. Gracias, licenciada. Ahí la vi, ¿eh? Bueno, hola, soy Matías. Hola, hola, hola. Hola, barría. Estoy con dos amigos, recargados de calor, les mando un chiste muy, muy pelotudo. Primer acto, un ganso llama a la gansa. Segundo acto, un ganso llama a su gansa. Tercer acto, un ganso vuelve a llamar a su gansa. ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo? Venganza. Ah, es muy pelotudo. Chao, aguante Molotov. La mami chula es de hola, hola, hola. Hola, barría. Bueno, estoy mal, dice, son malos porque no leyeron mi mail, malos, malos, jaja, no, los quiero igual a todos, besos a la mami chula que le hemos leído su mail, le hemos mandado besos tronados y le hemos hecho todo lo que la mami chula nos pidió que le hagamos y así nos pagan. ¿Qué tal, mis patas? Soy Mata Enrique, el insecto desde Pucallpa, el insecto que al fin conseguí algo que me, con qué ocuparme, regresé a mi antiguo trabajo, es que me volvieron a contratar y dieron un cuento eso de que necesitaban alguno como yo. Se busca Mata Enrique el insecto. Claro, se busca alguien como... Mata Enrique el insecto. Sí. Ah, tú nos vienes bárbaro, dijo. Sí. Bueno, y dice, y esa es mamada. Pues, ¿pueden creerlo? Después de que me votaron como perro, pero bueno, el orgullo y esa sensación de venganza, sí, para la redundancia luego del chiste que acaba de contar nuestro amigo de la barría, no hay satisfacción más grande. Cuando tu jefe se humilla y dice, ¿sabes? Hemos pensado en volverte. Luego que te dijo, anda, pusilánime, nos queremos volver a verte por aquí. Resumir, sí, eso está bien bueno. Aparte llegas con más poder, como para pedir aumentos, y dices, ay, quiero una máquina de agua junto a mi escritorio y esas cosas. Bueno, pero lo bueno es que por eso al fin los escucharé sin necesidad de alquilar alguna máquina al pinche ciber, sin nada. Bingo. Más se despide su pata, mata a Enrique el insecto, beso la muda y un jalón de cola, pálmico, dice. El Aragán es de... Chinga tu madre. El Aragán es de Lázaro Cárdenas, en México. Hola, Aragán. Dice, un día antes de que el mundo se desintegre, odiar más a todo el pinche mundo y ponerme a escuchar a Caramelos de Cianuro. ¿Qué regalo fue el peor que recibí? Ninguno, porque odio los regalos. Y no sé dónde está Jefferson ni me importa, porque odio a Jefferson. Ah, sí que sí, todos odiamos a Jefferson. Todos odiamos todo. Entonces fue un monje a ver a la vaca le chupó los pies ahí, como estamos viendo, y han sabido a través de esto de que la vaca en realidad tenía el espíritu de un monje que se había encarnado en la vaca. Parece que el monje en otra vida había hecho algo mal y en vez de encarnarse en un ser humano se encarnó en la vaca. Llevan la vaca a una iglesia, al templo, y ahí descubren que efectivamente la vaca es ni más ni menos que un monje encarnado. Están todos haciéndole ahora peregrinación, van desde todo Corea y les llevan flores a la vaca. La vaca, que es eso, que es la vaca y no es el monje, se va comiendo las flores porque no termina de entender de qué se trata este homenaje. ¡No joda! El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume. Se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, integrado siempre tanta desintegración. Desde un lugar lejano, quizás en una botella flotando en el universo, aparece este mensaje que comienza de la siguiente manera, queridos desintegrados. ¡Ah, qué bella imagen! ¡Ah, qué bella imagen la esto de esto me recuerda algo. Sí, Milan de Arkeler. ¡Ah, Milan! Que dice, está en Tijuana, dice, estoy solo, aquí en Tijuana. No, solo no, perdón. Sí, están todos tijuanenses, pero él se siente solo igual. Ah, sí, sí. Dice, bella Tijuana, pero solo, más solo que solo, dice, solo existo yo. Tijuana es muy lindo, pero no me gusta estar en lugares donde no conozco gente. No hay diversión, solo mi tía, la necia y estricta, y yo. Ah, la tía necia y claro, estricta. Sí. Parece de esas películas donde la institutriz alemana llegaba para ser necia y estricta y educar a Milan. Sí, es preferible estar solo. Claro, lo imaginamos vestido de marinerito en estos momentos y enseñándole cosas como vi allí, allí, y esas cosas que enseñan las institutrices alemanas cuando no saben inglés. Dice, bueno, pero no me gusta estar en lugares donde no conozco gente, entonces ahí estoy. Dice, todos busca solos. Busca a Fer Alejandro. Mis primas no están. Claro, tenemos un chingo de amigos en Tijuana, güey, sí. Dice, bueno, pero a lo mejor la tía estricta y necia no lo deja ni salir a la calle, que ser, ya lo golpea con una vara. Qué vida de mierda. Ay, sí. Dice, todo solo, mis primas no están, mis hermanos no están, mis amigos no están, y estoy aquí, en una ciudad que me encanta y solo. ¿Ves? Muda lo que se siente cuando no están las primas. Dice, lo mismo me pasó en Panamá. Ah, donde estaba su tío judío, ¿no? Sí. El rabino panameño, que usaba un kipá floreado, porque estaba en Panamá. Sí. Y bueno, también se sentía solo con su tío panameño. Estaba solo en una ciudad interesante, solo y extranjero, dice. Todos pensaban que era colombiano y se reían un poco. Que en Panamá se ríen de los colombianos. Tú si es Rolo, ahí estás, por ejemplo, eres de Bogotá, eres de Cali, tú te cruzas la frontera en Panamá, hacen pero no sé qué les causa gracia. No, y bueno, para mí que era porque él le decía, no soy colombiano, y no le creían, ¿verdad? Claro. Dice, bueno, todos pensaban que era colombiano y se reían de mí y cuchicheaban. Todos los judíos, dice, que estaban ahí, claro, pero los amigos del tío claro, judío, sí. ¿Verdad que viven? Los tíos judíos son judíos. Claro, y dice, viven en Paitilla con sus pelitos chinos, dice, y sus camisetas Hard Rock Café Jerusalén. Ese es el mundo moderno, sí, güey. Sí. Hard Rock Café Jerusalén. Que se jodan, dice, tengo que estar acá una semana y me voy a perder fiestas y películas y mis clases de francés y mis amigos. Estoy solo y aburrido, por una semana solo. No me gusta mucho esto, Milan de Garkeler, que bueno... Milan, encuentra algo para hacer. Sí. Hay muchas cosas para hacer cuando uno está solo. Por ahora lo que ha... Yo me estaría chaqueteando. Sí, en Milan imaginemos que también. En estos momentos, Milan, está muy bien que hayas usado tu tiempo para escribir, digo, porque hacía mucho que no recibíamos mensaje y hemos recibido ese y otro. Ah, es bueno que estés solo. Hola chavitos, les saluda su gay favorito. ¡Ah, el Canopo! El Canopo, el de mexicano, dice... Pues les cuento que estoy más tranquilo en eso del amor. He descubierto que todo es una caca, dice, algo inventado quizás por algún dios mamón, que hasta a su que te vez de vuelta. Fue inventado por algunos mamones, dice. Yo no me voy a enamorar nunca, dice. Pirata, lo siento, pero lo nuestro, y un aplauso muy bien de los nuestros escoceses. Y ahí está. Luego me dice, pirata, lo siento, pero lo nuestro ya no puede ser. Frase que he escuchado más de una vez, así que ganó, pues no te preocupes, ¿no? He escuchado más de una vez eso de pirata y ya no, esto no puede ser, y he escuchado más de una vez eso de yo no me voy a enamorar nunca. Sí, sí, pero sí, está muy bien, ¿eh? Ahí sí, está muy bien por lo menos pensarlo. Claro. Ahí está un chiste de animalitos que, bueno, ahí les va. Un beso a todos, a todas, los quiero mucho. Dice, eras una vez una fiesta de animales a la que acudieron todo tipo de animales. Ajá, claro. Fiesta de animales, sí. Todo tipo de animales, ¿verdad? A la hora de ponerse a comer, se dieron cuenta de que no había tortilla y dijo el rey león, vaca, anda por las tortillas y va, anda por las tortillas y no mames. Y nada más, ¿eh? Claro, era norteño. Y le dijo, y bueno, y le respondió justamente, no, la vaca. No, dice, que vaya otro, con tono de vaca, ¿verdad? Claro. No, que vaya otro. Y entonces dijo, liebre, arráncate por las tortillas. Y la liebre dijo, no, no, no, yo traje la botana, que vaya la tortuga. Bueno, es cierto, pensó el león, ¿no? Estaba pensando, claro, mientras le respondía la liebre. Es verdad, la tortuga no puso absolutamente nada. Así que de veras tortuga, dijo furioso león, ve por las tortillas. Ya enojadísimo, claro, ¿no? Sí, respondió la tortuga. Y ahí es la tortuga, se fue la tortuga. Un rato después dijo el perro, puta madre, para ese caso yo hubiera ido por las pinches tortillas. Entonces dijo el águila, sí, es cierto, pero la pinche lentitud de la tortuga me exaspera, mejor hubiera ido yo volando por ellas. Entonces dijo también el canguro, no, pues, de veras que sí, yo hubiera ido a chinga, dice, me las hubiera traído en mi cangurera y para no estar aguantando la pinche lentitud de la tortuga. Y en una de esas se mueven unos arbustos que andaban por ahí y encabronada la tortuga dice, si siguen chingando no voy a ir, ¿eh? ¡Oh, mierda! Ni siquiera había salido todavía. Bueno, te tenemos paciencia, tortuga, igualmente es joden, por mandar la tortuga de compras. Sí que sí, tenía que haberlo pensado antes. Bueno, un beso, Canopo, ahí te viste, ¿eh? Hola a toda la tripulación y a una fiel, soy una fiel oyente de ustedes, amigo de ustedes, una diosa griega, Cretin Yoli. Ah, no, esto lo manda, en realidad no es Cretin Buster la que envía esto, sino Budogán, que le agarró un mamonismo. Se disfrazó de Cretin. Sí, se disfrazó de Cretin y ahí anda bien Rey Mamón, dice, porque con esos labios tan sepsis, dice, sepsis, no podría llamarse de otra manera. No te enojes, chiquilla, un saludo, aunque su verdadero nombre es hija de un pirata. Dice, mejor que ella, se los diga, saludos a todos y que, bueno, paso con las cinco mejores rolas. Hola, saludotes mis panas del alma, si recibieron mi mail, entonces seré uno de los nuevos cuates. Les escribo desde Juliaca y les cuento que el clima es una cagada porque si no llueve, te quema el puto sol. Y un comentario para su programa, que está buenazo, pero para mí me parece que la música que ponen ya fue para algunos temas que ponen de la firme y también me gusta la muda. Puta, que habla mucho. No entendí. No, nosotros tampoco, estamos saliendo por 4 radios en Perú, así que esta crítica de la música que se pone aquí en el programa debe ser para la gente, la radio. Saludos para todos los putos que trabajan en la nave. Dice que cada noche hacen que me caiga de risa todo. Bueno, todas cosas así. Mamadas, un chingas madre para todos aquellos que no escuchan esta radio. Hasta otro mail. Y ahí se ven chingones y no firma el mensaje. Lo cual firmen, cabrones, firmen. Cabrón, nos exaspera. Todo lo mucho que hagan, hay que firmarlo. Sí, tengan en cuenta que sí. No nos llega de dónde viene el mensaje. Esa partecita de arriba, no sé cómo se llama. La muda no la imprime, así que ni madre. Eso no sabremos, ¿eh? Bizarre dice: ¿qué? ¿Belinda no es mierda? Por favor. ¿Cómo se les ocurre? Muy bien, Bizarre. No insulten a la mierda. Uy, muy disculpas, dice, yo conozco personas a que le gusta Belinda o Maná. Dice, bueno, se tiene que respetar sus gustos, pero personalmente no me gusta. Nada, maldición, estoy asada con todos los que están por aquí escuchando este tipo de música. Ah, mierda, no es justo. Aquí, para que le escuche One Rock, no hay lugares donde escuchar esa música. Y creen que soy rara por mis gustos, pero un chingo bueno, madre a ellos. Sí, Bizarre, eres rara. Ah, y salgan de su closet, dice, y revélense. Hay mucho por decir, amigos, y que se convierta todo en un caos total. Y pues que se jodan los otros. A mí, en verdad, escucho Linkin Park, Cork, Offspring, tomo leche por las mañanas y veo South Park al terminar el día. Y al carajo, come pollas, dice. Señor Lartija, señor Pirata, dice, si se enamoró de la muda, pues dígaselo. Ay, mierda, ya me cansé de escribir. ¿Usted se enamoró de la muda? Bueno, aún no muda, pero bueno, te lo voy a decir si me pasa en algún momento, así que uno de tanto estar así cerca y verse en bragas y se van enamorando. Larga historia, muda, ¿eh? Bueno, ahí está Bizarre, que sospecha aquí de enamoramientos. Sí, que aquí sí. Hay mucho toqueteo, eso es verdad, pero... Hola, Campanita. El amor, por suerte, no nos ha maldito todavía, no nos ha maldecido todavía. Bueno, super APA. APA ha llegado aquí como APA y ya es super APA, ya ¿eh? Ya super APA, sí, sí que sí. Un fuck you para todos los que... bueno, es que está ahora en Estados Unidos. Es verdad, ahí todos se transforman, super. Sí, es sí, verdad, sí. Superman, super chango y super APA. Dice, metida hasta los huevos, maná, dice, desde Long Island, borracho de vodka en el trabajo, grande pirata de la artija, jeje, saludos por el programa Super APA. Que bueno, para que ya no lo confundan con ABBA y esas mamadas. Ah, mira qué chingón la foto. Se ha puesto el calzón por fuera del pantalón y ahí está enviando sí un gran fuck off. Bueno, Miguel, este Julián Capri dice: bueno, les escribo para felicitarlos por su puto programa y para comentarles que el peor regalo que me dieron fue un colete. Un colete. ¿Qué es un colete? Que, no sé, pero me gustaría que me regalen un colete. Sí que sí. Dice que me regaló mi puta flaca, eso es todo puto en el mundo de él. Ajá. Hasta la flaca con la que salí le regaló un colete. Queremos un colete para. ¡Ay, carajo! Aquí. Estamos perdiendo contacto. Sí, señor, la artija, veo todo. Prenderemos mensajes extensos con historias maravillosas que nos llegan a la Hartford, Connecticut, en la boca de Kevin Caldames. Estaremos con él en otro pero momento, yo quizá en la próxima temporada, también desde Maravatío, Michoacán, el alumno sexto, también San Pascualito Rey, también los amigos que están dando vueltas por aquí, como sería Corea. Le pregunto en estos momentos, señor Artija, ¿cómo ve la Tierra? La veo como un tridente. Un tridente, güey. Brillante. Me jode. Filoso. Ay. Rodeado de fuego. ¡Ay, carajo! ¡Esto es un infierno! En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. No le temas al infierno, que el infierno está en tu misma tierra. Pregúntale a los esclavos de las fincas centroamericanas de dueños invisibles. Pregúntale a los algodoneros sudamericanos y a los que viven sin más regla ni ley que los caprichos del capataz aborto violento del patrón. Mira las infinitas extensiones de tierra que no puedes pisar porque son un feudo. En el siglo XXI convive el paraíso del celular y la pantalla de plasma con el derecho a parnada y el trabajo infantil. El feudalismo más cruel fundó sus propias naciones con contactos e intereses en las capitales del primer mundo. Mira el infierno del Amazonas con extensiones de estados paralelos como para hay territorios tan grandes o más que el Portugal. Mira esas extensiones donde los sin tierra deben agradecer el aire que respiran a cada señor con cuentas multinacionales en las Caimán, Suiza y Washington. Los señores que vaciaron naciones, que imponen gobiernos, que son fantasmas del apocalipsis y que reparten armas a niños en los montes y ciudadelas. Monárquicas familias de narcos dueños del poder de la Colombia paralela y el Perú sin fronteras con Japón, paseras bolivianas quebrando su cintura con 100 kilos sobre los hombros, campesinos del Paraguay y sometidos en Ecuador, Zimbabue y Taipei, carteles mexicanos comprando a sangre el poder, señores de los latifundios argentinos y extranjeros dueños de los campos más crueles que los colonos, cafetales, platanales, sembradíos, cocaleros esclavizados y muertos en los campos de amapolas de la nueva Afganistán, pobreza, hambre y muerte tienen una lista de culpables, intocables de no más de 100 personas y su ejército de súbditos, representantes en cada punto del planeta. Imposible libertad, imposible justicia, imposible el cielo en este infierno. África masacrada, Oriente flotando en sangre y petróleo, justicias religiosas de sectas mafiosas. Y tú te preguntas qué debes hacer para que el infierno no te toque, mientras todo lo que ves a tu alrededor tiene un dueño bondadoso que te permita respirar hasta que se le antoje otro destino. Los dueños de ese banco, esa empresa y hasta de tu conexión a internet, los señores de esa fábrica y el equipo de fútbol, los amos de la cadena de restaurantes y el casino que se juega tu salario, ya no son más que un intrincado y complejo sistema que termina en el señor, ese señor que todos conocen y nadie quiere hacer enfadar. Esta ciudad es la propiedad del señor Mazanga, esa joya, esa mina y esa finca y ese mar, ese paramilitar, es la propiedad del señor Mazanga, ese federal, ese chivato y ese sapo sindicato y el obispo general, es la propiedad del señor Mazanga. Decide lo que va, dice lo que no será, decide quién la paga, dice. sabemos que el infierno más temible está en la tierra. Nos estamos despidiendo en estos momentos. Nos estamos despidiendo de temporada. La quinta semana acaba de finalizar. Adiós, pinche temporada. Adiós, pinche muñeco de la tele. Adiós, hombre de ojalata. Sí. Nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por sus monitores, por rato, por nos escuchan a través de la red de retransmisión terrestre. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. Leu Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. Cita 93. FM Mural. Líder. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Maxima. FM X. Radio City. FM Vida. FM Azul. FM Brisas. En México, GDLG Radio. En España, Radio Hits. Costa Latina. En Ecuador, La Voz de Locara. En Perú, Radio Rumbo. Y Radio Stereo 92. Extremo FM. Y FM Sistema. En Uruguay, FM Siglo 21. Y FM del Hum. En Suecia Studio. Y el canal 71 de VHF. Con el cura fiestero de nueva temporada. Sí, también. Que lo veamos. Todos cambian de temporada, cambia hasta el cura fiestero. Damas y caballeros, nada más que agregarnos. Estaremos aquí. El día lunes, si el niño le dijo, está todo desea, preparado. Claro que sí. No, no. Falta muchísimo. Ay. Bueno, puede que todo se suspenda de carajo. Sí, que sí. Y bueno, si entran y no estamos, y encienden la radio y no estamos, bueno, es que no estamos preparados, ¿no? Salir así, claro. En pelota. No, es verdad, pero Nico igualmente pondrá un cuy que se encargará de dar directivas y bailará tap durante toda la sexta temporada. Es verdad, si no se muere, es verdad. Bueno, si gallos nada más que ahora no nos estaremos reencontrando. ¡Buda, no te vas a ningún lado! Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso... ¡El Nico! ¡Ah, sí que sí, Nico! ¡Ve a trabajar! ¡Ya te la pelas, güey, eh! Damas y caballeros, esto ha sido, como siempre, ¡un verdadero placer! Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saluda Teresa y Saridia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte de Houston, Texas. De la República y de Arequipa. Adiós, su amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, brother! Se cuidan y pásenlo pipa. Venga, hasta la próxima. ¡Segur! Desde Puerto Man y piten cabrones desde LA, California, Charlie Corky. Misiones Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el Joropo. Chao. Paintball desde Florida. Los saludos de Fernandilia. Los veo pronto. La bellísima ciudad de Toluca. El deportista guerrero. Que ya la panoche, que el niño de parte lo acompañe. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara. Y recuerden, estamos en contacto. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces. Adiós. Desde Momo, Panchurula, Puebla. Yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Talk Show.